Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, ¿qué tal, Franco? Un gusto estar aquí en El Ruido es el Mensaje, charlando con gente interesada en la música contemporánea, en el arte sonoro, radioarte y afines. Así que la verdad está muy bueno participar en este espacio y, bueno, que siga así. Mi nombre es Pablo Vaz, nací hace 48 años en General Roca, provincia de Río Negro, aunque viví prácticamente toda mi vida en Capital Federal. En el año 2001 me radiqué en la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y a partir de ese momento repartí mi tiempo entre Tandil y la Capital Federal. Actualmente mis hijos están viviendo en Capital Federal, así que yo estoy tratando de estar más tiempo en Buenos Aires para estar más cerca de ellos. Soy músico, compositor, artista sonoro, diseñador de sonido, productor y docente universitario por la Universidad Nacional del Centro, así como también soy docente en el nivel terciario. En lo musical me dedico por un lado a componer. Últimamente he hecho varias obras acusmáticas en las que utilizo a menudo como principales fuentes sonoras registros de campo que realizo en forma sistemática, aunque también empleo para mis trabajos sonidos obtenidos por síntesis y mucho modelado del sonido por procesamiento. También compongo para instrumentos y actualmente toco en un proyecto con un trío de voz, piano y guitarra. Yo toco la guitarra. Además de obras musicales autónomas, soy autor de música original para bandas sonoras, de cine, video, teatro, danza, web, instalaciones sonoras, entre otro tipo de realizaciones. Esto último, lo de las instalaciones sonoras, es un campo que comencé a desarrollar en los últimos años y que me interesa especialmente por varios motivos. Entre ellos, la forma novedosa y contrastante de llegar al público a partir de la música y el sonido respecto de las formas más habituales de hacerlo en esos campos. También me interesa mucho la temática de las instalaciones sonoras por las posibilidades de cruce con otros lenguajes artísticos, por el uso del espacio tridimensional inmersivo y de creación de dispositivos que con diferentes grados de interactividad permiten que las obras sean abiertas y cambiantes de acuerdo con las acciones del público participante. Mis intereses artísticos en ocasiones se extienden un poco más allá de lo musical, ya que eventualmente me gusta incursionar en el terreno del audiovisual y de la fotografía, donde tengo algo de experiencia profesional y formación. Lo que me interesa son los puntos de cruce y las posibilidades de síntesis cuando se encuentran transversalmente distintas disciplinas. También me gusta mucho escribir, lo que me llevó a ser colaborador durante varios años en la revista Users, en donde tenía una sección dedicada al audio digital y para cuya editorial escribí el libro Audio Digital. Entre mis trabajos musicales actuales tengo una obra llamada 12 Sueños, basada en relatos oníricos de Carl Jung, que con mi idea y dirección compusimos junto con Ana Futel en piano y Natalia Capa en voz. A partir de una serie de 12 sueños que escribió una niña de 10 años, trabajamos con el uso intensivo de técnicas extendidas en nuestros instrumentos y valiéndonos por momentos de la improvisación libre en las 12 partes de que consta esta obra. La estrenamos este año en São Paulo, Brasil, donde fui invitado como compositor al Festival Sonoridades que organiza el municipio local, y ahora nos aprestamos a presentarla en diferentes lugares del país. Thank you. Respecto del proyecto Argentina Suena, fui convocado por Raúl Misburg, su mentor y director y amigo, en mi carácter de compositor radicado en Tandil, para crear una obra a partir de sonidos propios del entorno sonoro local. Se formó un núcleo inicial de compositores de distintos lugares del país, que luego se fue ampliando y que, conectados por internet, fuimos intercambiando ideas y opiniones que ayudaron a que el proyecto tenga su forma actual y lineamientos futuros de los pasos a seguir. De todas maneras, la idea central fue la que echó a rodar Raúl desde el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electroacústicas de la UNTREFS, CEIARTE, de modo que la contribución principal al proyecto, en mi caso, fue la composición de la obra que se me encomendó. La obra se llama Tandilofón Circadiano. El nombre, creo, es bastante explicativo. Por un lado, el sufijo fon, luego de Tandil como raíz, intenta dar la idea de la ciudad de Tandil convertida en instrumento musical o fuente sonora, a partir de la cual hacer una música. Y por otro lado, la palabra circadiano, que se refiere al ciclo vital a lo largo del día. Se habla de ritmo circadiano para referirse a los ciclos que se cumplen a lo largo de 24 horas en los seres vivos. Este nombre está directamente vinculado con lo que me propuse como idea para desarrollar para esta obra, que fue realizar registros sonoros desde un mismo lugar, un punto de la ciudad igual que cualquier otro, sin ninguna connotación especial, como lo es el patio de mi casa, a diferentes horas del día. En rigor, fueron tres momentos diferentes del día a lo largo de un mismo día para dar cuenta desde ese mismo lugar de referencia de ese ciclo vital en la ciudad de Tandil. Thank you. Esta obra la realicé solo, como muchas veces ocurre en este tipo de producciones electroacústicas, con el aporte de los recursos tecnológicos que tengo a mi alcance habitualmente. La idea fundante fue la de hacer una obra con sonidos de Tandil, una propuesta que en sí puede resultar muy abierta porque hay sonidos que se obtienen en Tandil que posiblemente no tengan ninguna diferencia con el mismo tipo de sonido obtenido en otro lugar, como puede ser el de una canilla goteando, por ejemplo. O sea, digamos que la premisa original no planteaba recortes específicos, aunque puede sugerir la idea, el proyecto que la enmarca, el trabajar con sonidos especialmente característicos y vinculados a algún aspecto que tenga que ver con la identidad del lugar, de cada lugar. En mi caso, me decidí a trabajar exclusivamente con sonidos tomados en mi casa, en un patio que da a la calle de un barrio residencial, cerca del dique, para quien conoce Tandil, que no tenga ninguna connotación especial, pero pensando en que inevitablemente estos registros darían cuenta de la realidad sonora del entorno sonoro de una ciudad como Tandil. No hay en la obra ningún sonido ajeno a los que grabé, lo que sí hay en algunos casos es un gran procesamiento de esos mismos materiales. Dentro de este marco, el criterio con el que empecé a trabajar los materiales sonoros que había obtenido con mi grabador, el que me hizo avanzar más allá de las premisas iniciales y comenzar a dar forma a la obra, fue el criterio de segmentar la línea temporal de los registros que realicé en fragmentos muy pequeños que se constituirían en unidades independientes. Diría que cada uno de ellos se constituiría en un objeto sonoro. El propósito fue el de configurar una perspectiva caleidoscópica de Tandil a partir de esos materiales. De este modo me propuse deconstruir la linealidad del transcurso del tiempo de cada uno de los tres momentos del día que tenía grabados para volver a reconstruirla luego bajo esa visión caleidoscópica en la cual se intercalan los sonidos de los diferentes momentos del día, formando con esas unidades sonoras frases rítmicas basadas en pulsaciones temporales regulares. Con ese concepto se inicia la obra que luego, con el desarrollo del mismo y de esos mismos materiales, va progresando en el tiempo. La idea de la segmentación avanza, evoluciona, exacerbándose hacia la obtención de unidades temporales cada vez más pequeñas, y la idea es llevada al extremo en el que cada sonido se convierte en partícula de lo que resulta en una especie de síntesis granular artesanal. Bueno, la obra formalmente consta de tres partes y una especie de coda. No tengo una recurrencia de sonidos que utilizo para mis composiciones, o en todo caso, si hay recurrencia, no perdura demasiado tiempo o va mutando a lo largo de las sucesivas obras que compongo. Lo que sí predomina en mis obras desde hace un tiempo es el empleo de registros de campo y de grabaciones realizadas con un grabador portátil como fuente de sonidos destacada. Otro aspecto que perdura es el uso de filtros, moduladores, procesadores de dinámica, de tiempo, y que me sirven para hacer modelado del sonido y crear con ellos los objetos sonoros que van a nutrir los trabajos que realizo. Yo creo que todos los sonidos son musicales si uno hace música con ellos. Es decir, todos los sonidos son potencialmente musicales, ya que la música se hace con sonidos, y no hay nada que le impida a un músico, ya sea intérprete o compositor, hacer música con un sonido determinado o con un tipo determinado de sonidos. Nada impide, salvo las limitaciones que pudiera tener para tal fin la tecnología actual, que se pueda tomar un sonido cualquiera, que se lo pueda aislar de la fuente que lo produjo, fragmentarlo de la cadena acústica de origen, que se lo pueda modelar, manipular, resignificar o crearlo mediante las diferentes técnicas de síntesis y sampleo para introducirlo en una obra. Por otra parte, creo que esto se vincula de alguna manera con la discusión que se da en algunos ámbitos acerca de qué es música y qué cosa no lo es, de qué es arte sonoro y de dónde están los límites de estas y otras categorías que van apareciendo y redefiniéndose a lo largo del tiempo. Lo que quiero decir al respecto de los intentos de establecer estas definiciones es que las mismas están sometidas a una permanente tensión que proviene por parte de obras y de artistas que buscan deliberadamente establecerse en los márgenes, forzar los límites, cuestionarlos. Esto no es algo de ahora. Instalarse y hurgar en áreas ambiguas que por momentos pueden tornarse interesantes y la calidad artística o la capacidad de conmover de una obra son reales, dentro de un campo en el que el común denominador es que lo sonoro sea el vehículo principal de la expresión. También esa tensión es promovida por los cambios tecnológicos y los cambios sociales. Regularmente continúan redefiniéndose viejas categorías y siguen apareciendo nuevas categorías, subcategorías, subcategorías, y todo el tiempo hay gente que intenta transitar precisamente en las zonas de indefinición, de ambigüedad y de confusión propia de los márgenes, de lo que se entiende en un momento dado por música, por arte sonoro, por radioarte, y que son buscadores de las regiones limítrofes y de los puntos límites, y que continúan creando con sonidos sin prejuicio y navegando sus propias aguas. Esa es la forma en la que yo consigo mi trabajo, que es construir con sonidos. A priori no importa cuáles sonidos, hasta que sé qué tipo de obra estoy por realizar. A mí me gusta la idea de que puedo tener en un principio, arriba de la mesa, todo el universo sonoro para empezar a trabajar, y que a partir de allí empiezo haciendo mi selección de materiales. Lo que me importa en primer lugar es que haya algo que me impulse a hacer una obra y que me mantenga comprometido con ella hasta el final. Después, que haya alguien que esté dispuesto a escuchar, que a alguien le pase algo con lo que hago, y no necesariamente lo que hago tiene que estar vinculado con un sentido de belleza o de disfrute. Muchas veces las motivaciones, el propósito pasa por otro lado. Puede pasar por querer transmitir una idea, algún tipo de sensación, sentimiento. Pero básicamente me importa sobre todo hacer con sonidos y desde el sonido. La obra se llama Tandilofón Circadiano. Thank you. Para terminar, agradecerte a vos, Franco, y a El Ruido es el Mensaje por el espacio y el interés en nuestro proyecto Argentina Suena, por difundir las obras y las voces de los artistas que formamos parte de esta movida y por interesarse además en nuestros trabajos y nuestras ideas respecto de la música. Me faltó mencionar que tenemos programado la edición de las obras en 2 CDs a partir del año próximo. Y nada más, saludar a la audiencia y desearles éxitos con el programa. Abrazos para todos.